México, este día que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, viernes de sed en los iconoclastas del rock. Además, estamos a la puerta de un fin de semana largo donde nos la vamos a pasar estupendamente descansando. Yo sí pienso descansar este fin de semana largo porque ya fueron muchas fiestas, diciembre, enero. Además, el lunes son los tamales, entonces hay que llevársela con un poco más de calma. Bien, amigos, hoy vamos a estar en las joyas de la corona, esta sección que trata de los mejores álbumes del rock, mejores álbumes desde un sentido tanto cualitativo como cuantitativo, porque hay álbumes que son muy buenos pero que no tuvieron un récord de ventas tan alto, o al revés, o sea, álbumes que han vendido muchísimo, que han sido todo un fenómeno comercial. En esta ocasión, amigos, en las joyas de la corona vamos a hablar de este excelente álbum titulado Bayou Country, The Creedence Clearwater Revival. Este que fue el segundo álbum de estudio de la banda, que lo lanzaron el 5 de enero de 1969. Este álbum, el Bayou Country, amigos, significó un parteaguas en la carrera de Creedence. Un antes y un después en su historia como grupo. Fue el primero de sus grandes discos. En este disco, si bien no tiene la música tan melódica como en sus siguientes álbumes, es un disco que ya define el sonido Creedence, ese distintivo, esa impronta como banda que les sabían dar a toda su producción, ¿sí? Además, este disco contiene el gran éxito de éxitos de Creedence Clearwater Revival, su clásico de clásicos, la famosísima Proud Mary, la orgullosa María, que, pues a decir de muchos y a decir de los mismos Creedence, creo que con ella escribieron la mejor canción de la banda, que ha sido Proud Mary. Coincido con ellos, no la única, porque luego estos comentarios me los confunden. Me dicen, claro, está Proud Mary, ¿y qué tal este Bayou Country? ¿Y qué tal este? Bueno, sí, no digo la única buena, para mi gusto, la mejor de toda la producción de Creedence. Aquí en este álbum, fue un álbum delicado para Creedence, álbum en su historia. Ellos ya habían sacado un primer álbum al cual no le fue mal, se metió a las listas de popularidad del álbum, bien. Uno de sus sencillos, ¿verdad?, acarició el top 10, estuvo cerquitita, llegó al lugar 11 de popularidad, pero es una canción que no era escrita por ellos, era una canción que tomaron por ahí y la hicieron. Y John Fogerty estaba totalmente consciente de que estaban en un puente, ¿sí? Si lograban atravesar el río, se iban a ganar una gran reputación como banda, pero donde no pudieran lograr un disco de calidad que les diera reputación ante los críticos, que los metiera en el lugar de las grandes bandas del rock, tendrían que regresar todos a sus oficios anteriores y olvidarse de la música, ¿sí? No obstante que la canción aquella que les decía, Susie Q, entró al top 10, no fue suficiente. Sabían que tenían que pegar un campanazo de por sí, si no, pues John Fogerty, antes de músico, pues para ganarse la vida se dedicaba a lavar coches y pues no quería regresar a su oficio de lavacoches, ¿sí? Fue el primer disco que tuvo el gran impacto. Finalmente, ahorita después de este corte les platico, lograron dar el campanazo que estaban buscando con el álbum Bayou Country. Pero vámonos, amigos, al primer corte de este programa con la canción Good Golly, Miss Molly, que significa caramba, señorita Molly. Una canción escrita por John Marrascalco y Robert Blackwell. La lanzó originalmente Little Richard, Ricardito, ¿se acuerdan de él? Allá en 1957, uno de los grandes iconoclastas del rock, que por cierto ya viene un programa de él, ya vamos a hablar de Ricardito. Esta canción está en el lugar 94 en la lista de las 500 mejores canciones de la historia según la revista Rolling Stone. Aquí en México se lanzó con el título de La Plaga, para que lo ubiquemos mejor. La lanzaron los Ten Tops en la voz de Enrique Guzmán, con el debido respeto a Enrique Guzmán y un aplauso a toda su trayectoria. Llegó su hija Alejandra Guzmán, grabó La Plaga y le dijo a su papá, a Little Richard y a los Creedence, háganse que ahí les voy. La verdad, la mejor versión de La Plaga, en mi opinión, es por la rockerísima Alejandra Guzmán. Pero vámonos ahora con Good Golly, Miss Molly, Caramba Señorita Molly, con Creedence Clearwater Revival. Bienvenidos amigos otra vez aquí a los Iconoclastas del Rock en www.elpuntocritico.com. Continuamos esta tarde hablando del disco Bayou Country de Creedence Clearwater Revival, quienes ante el reto del que hablábamos de sacar un segundo álbum que fuera verdaderamente exitoso, John Fogerty se puso a escribir canciones como loco, sin descanso, una tras otra, consciente de que estaban en el momento preciso para hacerse de un nombre y una reputación en el ámbito del rock and roll. Muchas de las canciones que compuso en esa época fueron grandes clásicos, no solo de Creedence Clearwater Revival, sino del rock en general. Salieron grandes canciones, Nacido en Bayou, nació el famoso Cementerio de Trenes, esta versión que acabamos de escuchar de La Plaga con la muy poderosa voz de John Fogerty, quien la verdad hizo una estupenda versión, y con ese sonido de guitarra en mezcla con su voz, que era ese gran distintivo de la banda Creedence, que eran de allá de San Francisco, del Cerrito, ¿verdad? Este álbum, el Bayou Country, combina influencias de rock y de blues y de un ritmo que se llamaba boogie, de allá de Mississippi, un ritmo bailable, movidón, con un estilo muy peculiar, muy de ellos. De esta mezcla de ritmos sale este excelente trabajo, este verdadero sonido, ¿verdad? Que si bien, insisto, no es tan técnico y tan melódico como el resultado de sus trabajos posteriores ya da el sonido que distingue y distinguirá por siempre a Creedence Clearwater Revivalesa, cosa que uno escucha una canción de ellos y sabe inmediatamente que es una canción de Creedence nada más por el sonido. Este álbum fue grabado en los estudios RCA de Hollywood, ¿sí? Fue bajo un tipo de grabación muy especial. En ese entonces ya estaba muy en boga grabar todas las pistas por separado. Y se encimaba una pista con otra y con otra. Y se iban haciendo mezclas muy prodigiosas. Estaba muy de moda todavía eso de complicar mucho las canciones con muchos instrumentos, muchas capas de sonido, muchas capas armónicas, lograda a partir de la grabación independiente de instrumentos e ir encimando la grabación del uno con el otro y se lograban esas cosas. Y lograron los Beatles, por ejemplo, grandes grabaciones como Un Día en la Vida y todos ellos utilizando esta técnica de grabar cosas por separado. Pero aquí los Creedence querían sonar diferentes y la idea de John Fogerty fue grabar el álbum como si estuviera en directo, esto es como si estuvieran tocando en vivo, de tal suerte que en el estudio estaban los cuatro Creedence y se pusieron a tocar los cuatro juntos como si estuvieran en un concierto y esas fueron las tomas directas de grabación que se escuchan en el disco. Después de esta grabación, pues John Fogerty metió la voz, porque en ese directo se dedicaron a grabarlo sin la instrumentación, nada más. Después ya John Fogerty metió la voz, escuchando en el audífono, los instrumentos que había grabado con toda su banda, y luego ya le dieron algunos retoques nada más de algunos instrumentos, algunos detalles que le quisieron agregar. Fue un trabajo donde también se diferenciaron del resto de las bandas por la forma de grabarlo, lo cual le da ese sabor tan especial, ese estilo tan especial de que está toda la banda tocando junta al mismo tiempo, algo que lleva muchos años sin verse y que le dio esa impronta que lo distinguió del resto de los álbumes que se habían lanzado en aquel momento. Vámonos pues con un segundo corte, amigos, en esta tarde. Vamos a escuchar Proud Mary, la orgullosa María. Esa excelente canción escrita por John Fogerty, que la lanzaron como sencillo en enero del 69 y llegó al primer lugar en los Estados Unidos de inmediato. Escuchemos pues este gran clásico del rock y de Creedence Clearwater Revival, Proud Mary, la orgullosa María. Estamos de regreso aquí en los iconoclastas del rock, en www.elpuntocritico.com. Estamos hablando del Bayou Country, este álbum de Creedence Clearwater Revival de enero del 69. A la hora de lanzarlo, pues fue un campanazo, fue un hitazazazo. Gustó mucho ese sonido de Creedence, esa textura en su instrumentación, la voz de John Fogerty, una voz profunda, una voz fuerte, una voz muy, muy, muy rockera y muy bluesera también, una gran habilidad que tiene John Fogerty para usar su voz. A la actualidad lo sigue haciendo y lo sigue haciendo igual de bien que hace 40 años él, ¿va? Y tan gustó y que se ganó una buena aceptación de la crítica. Por ejemplo, Joel Selvin del San Francisco Chronicle dijo: el Bayou Country no es solo el álbum que definirá el sonido de Creedence Clearwater Revival, sino que se convertirá en su obra maestra. Lo considera él la obra maestra de Creedence. Con un golpe seco, continúa, se anunciaba a Creedence Clearwater Revival como fuerza vital del rock, mostrando signos de lo que estaba por venir. O sea, es un álbum que dio el campanazo y prometió una carrera fructífera de Creedence, que así fue. Una carrera muy fructífera de grandes álbumes. 1969 para ellos fue un álbum, un año decisivo. Lanzaron tres álbumes, arrancaron con este del Bayou Country, lanzaron otros dos con los que llegaron en los tres arrasando en los primeros lugares. Fue el gran año de Creedence, 70 también. La banda se disolvió en 1973 por una serie de problemas, fundamentalmente financieros, problemas legales. Los estafaron muy feo a los Creedence, ya se los he contado en alguna ocasión, volveremos a hablar de ello en algún otro momento. Tuvieron por lo pronto problemas de dinero, ellos no podían cobrar el dinero por sus discos, por un contrato tramposo que les hizo Fantasy Records, y que duró un litigio que duró 40 años, que hasta hace poco realmente John Fogerty pudo gozar de los beneficios de sus discos, pero no de manera retroactiva, sino a partir de esa sentencia en adelante. Qué chiste cuando los Creedence ya no venden tanto, pero bueno, recuperó sus canciones. Todo eso los llevó a una serie de tensiones increíbles. En 1972 su hermano Tom se separó del grupo porque él era, digamos, el hermano mayor, y él había entrado a Creedence como el cantante y la figura de Creedence, pero fue siendo desplazado por John Fogerty por su talento, tanto compositivo como al cantar, como con la guitarra, y Tom ya no le gustó todo ese protagonismo que tenía John, dejó al grupo. Los otros dos, Stu Cook y el Cosmo, el baterista, pues no estaban de acuerdo que nomás John Fogerty cantara y presentara canciones. Pidieron cada uno participar a partes iguales en composiciones y en canto. Pues John Fogerty estuvo de acuerdo. Lanzaron un último álbum, Cosmo Factory, que fue un verdadero fracaso comercial y de todos los estilos, artística y comercialmente fue un fracaso el álbum. Estaba demostrado que Creedence, les gustara o no les gustara, era John Fogerty, ¿sí? Acompañado por los demás, ¿verdad? Muy bien, pues este álbum, Bayou Country, pues se metió al top 10 sin lugar a dudas, llegó al séptimo lugar en las listas de popularidad de los álbumes, ¿va? Un excelente sitio para una banda que estaba iniciando. Vámonos pues, amigos, con un último corte de Creedence en esta tarde del álbum Bayou Country, la grandiosa canción Born on the Bayou, nacido en el Bayou, canción escrita por John Fogerty, que fue, además de estar en el álbum, fue la cara B del sencillo, que era Proud Mary, y en la cara A y en la cara B, Born on a Bayou, canción que, bueno, pues llegaron al primer lugar en los Estados Unidos. Y esta canción tiene una cosa muy curiosa: es una canción que describe la infancia de una persona que transcurre en un pantano, en una zona pantanosa, ¿va? Y la describe con mucha viveza y con un sentimiento muy profundo, que parece que el personaje verdaderamente vivió en ese pantano, siendo que John Fogerty no conocía los pantanos, simplemente se lo imaginó, le gustaban, y hablan mucho de ríos y de pantanos, les gustaba, pero nunca los habían conocido, cosa muy curiosa. Vámonos pues, amigos, con este corte, Born on the Bayou, nacido en el Bayou, con Creedence Clearwater Revival. Thank you. wish I were back on the bayou, rolling with some Cajun queen. Wishing I were a bad freight train, or drop the juggling on down to New Orleans. Born on the bayou, born on the bayou, born on the bayou. Do it, do it, do it, do it. Gracias que nos sigue aquí en www.elpuntocritico.com. Entre a nuestra página y en la parte derecha encuentra usted un banner que dice radio. Le da clic y se pone a escuchar el mejor programa de rock del universo y sus alrededores, que es Los Iconoclastas del Rock. Y a continuación de él, escuche El Círculo Bill con Tere Chacón. Un excelente programa de Bills también. Con lo cual hacemos la mejor barra de rock de la radio. Síganos también en Tuning, sí, para que usted se venga de su trabajo a su casa, ya de regreso a casita, oyendo buen rock, oyendo a los Beatles. Si no tiene la aplicación en su celular, bájela. Busque elpuntocritico.com, ya que se lo dé, le pone seguir y se viene usted escuchando estos programas que van a ser una delicia para usted. Lo van a relajar, va a ser muy interesante profundizar en todas esas historias de nuestro querido rock, esa música que ha sido el soundtrack de nuestras vidas, sin lugar a dudas. Síganos también en Facebook, en nuestra página El Punto Crítico Radio. Escríbanos por favor sus sugerencias, sus peticiones, sus quejas, comentarios. Estamos para escucharlo y para servirlo. Síganme también en mi página Los Iconoclastas del Rock en Facebook, donde todos los días ponemos videos, fotos, información, comentarios, nos echamos unos debates muy buenos en esta comunidad rockera de más de 8,000 personas alrededor del mundo, que estamos fascinados y seguimos fascinados por el rock clásico, sin lugar a dudas. Bien amigos, vámonos a la siguiente sección de géneros del rock. Vamos a hablar hoy de rock progresivo, ese género tan, digamos, el jazz del rock, la parte culta del rock, que es este rock progresivo con tendencias sinfónicas, todo un género del rock. Y vamos a hablar de uno de sus grandes exponentes del rock progresivo, que es el grupo Yes, esta banda de rock británica de que entró formada allá en 1968 en Londres, Inglaterra. estuvo integrada inicialmente por John Anderson en la voz, que ha sido su vocalista toda la vida, excepto un pequeño periodo que estuvo fuera, Peter Banks a la guitarra, Tony Kaye en los teclados, Chris Squire en el bajo, Bill Bradford en la batería. Esta fue la alineación inicial, pero han sufrido cambios en la alineación a lo largo del tiempo, quedándose algunos fijos, pero otros han ido rotando, ¿va? Este grupo Yes, amigos, es uno de los pilares del género y uno de los más influyentes en el rock progresivo, junto con otras bandas como Pink Floyd, como Camel, por ejemplo, Genesis, King Crimson y Emerson, Lake and Palmer, algunos de ellos ya hemos hablado, Jethro Tull también, que ya los hemos tocado aquí en los iconoclastas del rock. Hoy le toca su turno a Yes. Pues vámonos con un corte de Yes, una canción buenísima, uno de sus cortes que muestran esa gran calidad, esa complejidad armónica de estas grandes bandas de rock progresivo, especialmente Yes. La canción se llama Long Distance Runaround, evasivas a larga distancia. Canción escrita por John Anderson, el vocalista del grupo. La lanzaron en noviembre del 71. Es una canción escrita recordando la hipocresía religiosa y la competitividad de muchos feligreses por parecer el más devoto durante las ceremonias religiosas. Esas personas que están en los templos haciéndoselos muy devotos y rasgándose las vestiduras, pero que su vida no corresponde a la devoción que parecen profesar. Bueno, a eso está dedicada la canción. Parece que John Anderson en su infancia y en su juventud tuvo algunas experiencias en ese aspecto y las recuerda en esta canción, Long Distance Runaround, evasivas a larga distancia, con el grupo Yes. Remember the time you said goodbye. Estamos de regreso aquí en los iconoclastas del rock en www.elpuntocritico.com. Estamos hablando del rock progresivo y de esta genial banda británica. Y es que cuando iniciaron estaban muy influidos por los Beatles. Ellos eran grandes admiradores de los Beatles, de los Moody Blues. ¿Se acuerdan de los Moody Blues? Tenían una canción, Noches en Satín Blanco, ¿se acuerdan cómo olvidarla? Y de este trío que se volvió cuarteto, Crosby, Stills, Nash and Young, quienes fueron los que les dieron esas influencias iniciales a este grupo, eran sus admiradores, pero ellos con el tiempo fueron evolucionando muy rápidamente hacia un estilo propio, un estilo muy de ellos que no sacaba nada de nadie, sino era su estilo personal particular, que se distinguió siempre por tener unas armonías muy complejas, muy recargadas, ¿va? Un álbum denso, o sea, canciones densas con mucha instrumentación, pero no pesado, no desagradable, ¿va? Ellos metían mucho en su música, muchos elementos de jazz y sobre todo de música clásica. De hecho, ellos destacaron en la parte también del rock sinfónico, como se le conocía también al rock progresivo, ¿va? Ellos también introdujeron letras con alto contenido esotérico, poético, muchas cuestiones oníricas, de sueños, unas letras de verdaderamente distintivas del grupo Yes, todas, muchas de ellas de la pluma de John Anderson, que era el principal escritor de la banda. Ellos en total hicieron muchísimos álbumes, 35 álbumes, 21 de los cuales fueron álbumes de estudio, o sea, álbumes originales, lanzados entre 1969 y 2014. El grupo Yes sigue vigente, sigue en activo. Apenas el año pasado lanzaron su último álbum, bueno, el más reciente, más bien. 5 álbumes de en vivo, además, grabados en sus conciertos entre 1973 y 2005, en los cuales se puede apreciar la evolución de Yes como banda, cómo han ido integrándose, ese performance que tienen en vivo, que realmente los pocos que hemos tenido el privilegio de escucharlos, podemos decirles, son un grupazo en vivo, es un espectáculo escucharlos. Han lanzado también 9 álbumes recopilatorios entre 1974 y 2013, pues de esos que son de los grandes hits, los grandes éxitos, de ellos que se venden muy bien, son ahora sí que álbumes para levantar cosecha, ¿verdad? Parte de la cosecha que se quedó tirada en su momento, la recogen con álbumes recopilatorios, los cuales son baratísimos de producir, prácticamente gastas en la portada y en la impresión y vámonos, todo lo demás es ganancia. En total, entre estudio, recopilatorios y en vivo, han hecho 35 álbumes. También tienen videografía, 19 videos que han publicado de sus conciertos, de sus videoclips, como se les conoce, etcétera. Verdaderamente un grupo de mucho trabajo, muy intenso, siempre presente en la escena musical. Yes, en resumen, amigos, han hecho historia en el rock sinfónico, ¿sí? Fueron los primeros en entrar ya en un estilo, género musical abiertamente sinfónico, no como rock con elementos sinfónicos, como por ejemplo los Beatles con Un Día en la Vida o You Need This Love, que son canciones rock pop con elementos de sinfonía, ¿no? Aquí es un rock sinfónico, ya es entrar directamente en ese campo. Escuchen álbumes de ellos como el álbum de Yes Album del 71, el Fragile del mismo año, el Close to the Edge de 1972 y Tales from the Topographic Oceans de 1973. En estos álbumes de sus inicios se ve esas claras tendencias sinfónicas, una música muy fina para oídos muy, muy educados. Y de estos vamos a escuchar precisamente un corte de Yes, amigos, una canción que se llama Survival, sobreviviente, escrita por John Anderson

Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en los Iconoclastas del Rock en www.elpuntocritico.com. ¿Qué canción hace esta de Survival? ¡Qué riqueza instrumental! De veras, rock de muy, muy alto nivel. No cabe duda, y el grupo Yes, uno de los grandes representantes del género. Bien, amigos, vámonos a nuestra siguiente y última sección. Es el set de canciones con el que nos despedimos todos los días. Vamos a iniciar ahora con esta excelente balada que se llama Butterfly, Mariposa, que fue escrita y cantada, pues valga la rebuznancia, por el cantautor francés Daniel Gerard. Una canción lanzada en 1971 que llegó a lo alto de las listas de popularidad, convirtiendo a Daniel Gerard en un one hit wonder, aquellos que se destacan por haber tenido una canción de éxito en toda su carrera. Vámonos pues con esta canción, Butterfly, Mariposa, con Daniel Gerard. Des yeux, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais surnommée Butterfly, ma Butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly. Près de toi, je resterai. L'océan, c'est petit, tout petit. Pour deux cœurs où l'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais enlacée. Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly. Toi, je resterai. Notre amour est si grand, oui, si grand, que le ciel y tiendrait tout dedans. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais embrassée. Butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly. Près de toi, je resterai. Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Qué bonita canción, tiene un sabor muy melancólico, de esas tristezas sabrosas que tiene esta canción de Butterfly, una gran canción de Daniel Gerard. Vamos ahora con otra, una canción que todos nos vamos a acordar de ella, se llama Cándida, en inglés decían Candida, ¿verdad? Por su pronunciación. Fue una canción escrita por Tony Vino e Irwin Levine. Fue lanzada en julio del 70 por Tony Orlando, ¿se acuerdan? Y el grupo Down, que también sacaron esa de Toca Tres Veces y Amarra un Listón Amarillo al Viejo Roble. Un grupo de corta duración, pero con muy buenos éxitos que lograron colocar en el Billboard. Aquí Tony Orlando fue una chiripa porque él fue un cantante que tuvo algún éxito en principios de los 60, allá en el 61 colocó una canción en el Top 40, etcétera. Y después de eso, pues ya vio que su carrera no iba por buen camino, surgió la bitlemanía, la invasión inglesa, y ya él quedó arrollado por esos acontecimientos y entró a trabajar a la parte operativa de la industria discográfica. Él era editor musical y estaba en una compañía de discos trabajando muy a gusto en una oficina. Cuando los productores traían esta canción, Cándida, se la dieron a grabar a una cantante, pero el trabajo de ella no les gustó, no quedaba bien la canción en su voz, hasta que alguien por ahí se acordó de Tony Orlando y dijo, vamos que la cante Tony Orlando. Esta les dije, oye, pero yo ya estoy retirado, hace mucho que no canto. No, tú vente, verás. Y que graban Cándida y se van de inmediato al tercer lugar en los Estados Unidos y al noveno en el Reino Unido. Toda una cosa inesperada. Ellos se conformaban con entrar en el top 40 con esa canción, pues llegaron al tercer lugar en los Estados Unidos y les digo, el noveno en los Estados Unidos. Y de ahí siguió una carrera corta, pero fructífera. Ahí resurgió la carrera de Tony Orlando. ¿Qué cosas? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo a veces la oportunidad te sale por el lado que menos te lo esperas? Esa es una de las enseñanzas. Vámonos pues, amigos, con esta excelente canción, Cándida, con Tony Orlando y el grupo Down. The stars won't come out if they know that you're about, 'cause they couldn't match the glow of your eyes. And oh, who am I? Just an ordinary guy Pues bien, amigos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en los Iconoclastas del Rock en www.elpuntocritico.com. Nos vemos mañana. Muchas gracias a Jacil en los controles. Los dejo en la agradable presencia de Tere Chacón y el Círculo Beatle, el mejor programa de Beatles del universo y sus alrededores. Se despide su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo. Los dejo con esta hermosa canción que se llama The Air That I Breathe, el aire que respiro, una canción escrita por Albert Hammond que fue lanzada por él mismo y por otros muchos artistas. Pero vamos a escuchar la versión que hicieron de ella los Hollies, una excelente versión que lanzaron en 1974. Hasta mañana, pues, amigos, y que Dios nos bendiga a todos.